Hola a todos en la Mediática. Bienvenidos a esta inmersión profunda en Gemini Advanced, la herramienta de inteligencia artificial de Google, que como ya saben, promete revolucionar nuestra forma de trabajar. Y bueno, como estamos en este proceso tan emocionante de inmersión en IA, hoy vamos a descubrir cómo Gemini Advanced nos puede llevar al siguiente nivel. Totalmente. Y es que estamos hablando de una herramienta increíblemente versátil. O sea, no solo impacta en áreas como marketing o ventas, sino que también puede transformar la forma en que gestionamos recursos humanos, manejamos las finanzas e incluso desarrollamos software. Exactamente. Y bueno, la gran pregunta que nos trae aquí es, ¿cómo Gemini Advance nos puede ayudar a ser más eficientes, más creativos y, bueno, en definitiva, más innovadores? Pero bueno, para empezar, ¿podrías darnos una visión general de qué es Gemini Advance y cómo funciona? Claro que sí. Mira, Gemini Advance es un chatbot multimodal de IA generativa. En términos sencillos, esto significa que no solo puede entender y procesar lenguaje natural, sino que también puede interactuar con texto, con imágenes, incluso con archivos que subamos. Y lo más interesante es su capacidad de generar contenido original, o sea, desde textos hasta código, basándose en las indicaciones que le damos. Entiendo. Pero si estamos hablando de utilizar una herramienta de IA para manejar información sensible de la agencia, la seguridad es una prioridad. ¿Qué tan seguros estarán nuestros datos al usar Gemini Advanced? Esa es una pregunta muy importante. Lo bueno es que al usar Gemini Advanced con nuestras cuentas de Google Workspace, la seguridad está garantizada. O sea, nuestros datos estarán protegidos por los mismos estándares de seguridad de nivel empresarial que ya conocemos y en los que confiamos. Además, las interacciones con Gemini Advanced no se utilizan para entrenar los modelos de IA, lo que añade una capa adicional de protección. Me alegra escuchar eso. Ahora bien, sé que Gemini Advanced puede ser útil para todos los equipos de la Mediática, desde marketing hasta desarrollo de software. Empecemos con marketing. ¿Cómo puede esta herramienta ayudar a nuestros equipos a comprender mejor a nuestra audiencia y a crear campañas más efectivas? Imagínate poder investigar a tu público objetivo con una profundidad sin precedentes. Gemini Advanced nos permite crear perfiles detallados de clientes potenciales, identificar nuevas tendencias del mercado e incluso generar ideas creativas para campañas. De hecho, el ebook que estamos analizando menciona un caso muy interesante donde Gemini Advanced se utilizó para una campaña de un programa de televisión sobre pilotos de carreras. Buena, fascinante. ¿Qué fue lo que logró exactamente Gemini Advance en ese caso? Pues el gerente de marca necesitaba identificar influencers y marcas relevantes para la campaña. Con Gemini Advance pudo analizar una gran cantidad de datos y obtener información crucial sobre la audiencia objetivo, lo que le permitió tomar decisiones estratégicas para maximizar el alcance e impacto de la campaña. Es decir, que Gemini Advance puede actuar como un investigador de mercado que trabaja 24/7 para nosotros, proporcionando insights que de otra manera podrían pasarnos por alto. Impresionante. ¿Y qué hay del equipo de ventas? ¿Cómo puede Gemini Advance ayudarles a cerrar más tratos? En ventas el tiempo es oro, ¿verdad? Gemini Advance puede ayudar a nuestros equipos de ventas a acelerar el proceso de descubrimiento de clientes y a realizar investigaciones de mercado de manera mucho más eficiente. El ebook también menciona un ejemplo donde un ejecutivo de cuentas utilizó Gemini Advance para investigar a un nuevo cliente. Simbal Accounting, la IA, le proporcionó un resumen conciso de la información clave del cliente, lo que le permitió preparar una presentación de ventas mucho más efectiva. Entiendo. En lugar de pasar horas buscando información, Gemini Advanced hace el trabajo pesado y permite a nuestros equipos de ventas concentrarse en lo que realmente importa: conectar con los clientes y cerrar tratos. ¿Y qué pasa con recursos humanos? ¿Cómo puede Gemini Advanced ayudarnos a gestionar el talento de manera más eficiente? Recursos humanos a menudo se enfrenta a procesos que consumen mucho tiempo, como la creación de descripciones de puestos, la selección de candidatos y la elaboración de materiales de capacitación. Con Gemini Advanced, todo esto se puede simplificar. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo funcionaría esto en la práctica? Por supuesto. Imagina que necesitas crear una descripción de puesto para un gerente de marketing. En lugar de empezar de cero, puedes pedirle a Gemini Advance que te ayude a generar una descripción de puesto que incluya las habilidades, responsabilidades y requisitos clave para el puesto. Incluso puede ayudarte a redactar preguntas de entrevista personalizadas que te permitan evaluar mejor las habilidades de los candidatos. Eso nos ahorraría muchísimo tiempo y esfuerzo. Y hablando de ahorrar tiempo, también mencionaste que Gemini Advance puede ayudar a crear materiales de capacitación. ¿Cómo funcionaría eso? Imagina que necesitas crear un módulo de formación sobre, digamos, técnicas de toma de decisiones para los gerentes de la mediática. Podrías pedirle a Gemini Advance que te ayude a estructurar contenido, a generar ejemplos prácticos e incluso a crear cuestionarios para evaluar el aprendizaje. Es como tener un asistente personal que nos ayuda a crear cursos de formación a medida. Realmente me está sorprendiendo la versatilidad de Gemini Advance. Pasemos al equipo de finanzas. ¿Cómo puede esta herramienta ayudar a comprender mejor los datos financieros y tomar decisiones más inteligentes? El mundo de las finanzas es complejo y está lleno de datos. Gemini Advance puede ayudarnos a analizar esa información de manera mucho más eficiente, identificar patrones y tendencias que podrían pasarnos por alto e incluso construir y actualizar modelos financieros. ¿Y podrías darnos un ejemplo de cómo se aplicaría esto en un escenario real? Claro que sí. Imagina que en la mediática necesitamos analizar el rendimiento de nuestras diferentes líneas de negocio o identificar áreas donde podemos optimizar los costes. Gemini Advance puede analizar nuestros datos financieros, generar informes concisos que nos permitan comprender la situación y sugerir estrategias para mejorar. Es decir, que Gemini Advance puede ser como un asesor financiero que nos ayuda a tomar decisiones más estratégicas y rentables. Exactamente. Y no nos olvidemos del potencial de Gemini Advance para el equipo de desarrollo de software. Cierto. Hablemos de cómo esta herramienta puede ayudar a nuestros desarrolladores a escribir mejor código, crear aplicaciones más innovadoras y, en definitiva, a ser más productivos. En el desarrollo de software, la eficiencia y la calidad del código son fundamentales. Gemini Advance puede actuar como un asistente de programación personal ayudando a nuestros desarrolladores a generar código, identificar errores y mejorar la calidad general del código. Suena que Gemini Advance podría ser el copiloto perfecto para nuestros desarrolladores. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo podría utilizarse en un proyecto real? Imagina que estamos desarrollando una nueva aplicación web para la mediática. Podríamos pedirle a Gemini Advance que nos ayude a generar el código para ciertas funciones o a optimizar el código que ya hemos escrito. Incluso podríamos pedirle que nos ayude a probar la aplicación para asegurarnos de que funciona correctamente. Es como tener un experto en programación a nuestro lado, guiándonos y ayudándonos a crear software de alta calidad. Realmente me está impresionando la versatilidad de Gemini Advance, pero ahora me surge una pregunta importante. ¿Cómo pueden los equipos de la mediática empezar a utilizar esta herramienta? Es muy sencillo. Como ya somos clientes de Google Workspace, podemos agregar Gemini Advance a través de la consola de administración. Y si alguien tiene alguna duda, el equipo de ventas de Google está disponible para guiarlos. Perfecto. Hasta ahora hemos visto cómo Gemini Advance puede beneficiar a cada uno de los equipos de la mediática, desde marketing hasta desarrollo. Pero me gustaría ir un paso más allá. ¿Qué beneficios transversales puede ofrecer esta herramienta a toda la agencia? Bueno, uno de los beneficios más importantes es la capacidad de impulsar la productividad en toda la mediática. Al automatizar tareas repetitivas y agilizar los flujos de trabajo, nuestros equipos tendrán más tiempo para concentrarse en tareas estratégicas y creativas. Es decir, que Gemini Advance no solo nos ayudará a hacer las cosas más rápido, sino que también nos permitirá hacerlas mejor. ¿Y qué más? Otro beneficio clave es la mejora de la calidad del trabajo. Al proporcionar información precisa y actualizada, así como al ayudar a identificar y corregir errores, Gemini Advance nos ayudará a ofrecer un trabajo de mayor calidad a nuestros clientes. Lo cual se traduce en mayor satisfacción del cliente y, en última instancia, en un mayor éxito para la mediática. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, Gemini Advance puede ayudarnos a fomentar la innovación en toda la agencia. Al proporcionar a nuestros equipos herramientas para explorar nuevas ideas y soluciones, Gemini Advance puede ayudarnos a mantenernos a la vanguardia del sector. Entonces podemos decir que Gemini Advance no es solo una herramienta, sino un catalizador para la transformación digital de la mediática. Sin duda alguna. Con Gemini Advance podemos acceder a un nuevo nivel de eficiencia, creatividad e innovación en todas las áreas de la agencia. Esto es realmente emocionante. Hemos cubierto mucha información sobre Gemini Advance y cómo puede revolucionar la forma en que trabajamos en la mediática. Para la segunda parte de este Deep Dive, recapitularemos los puntos clave y exploraremos algunas de las implicaciones y desafíos que la adopción de Gemini Advance podría plantear para nosotros. Me parece una excelente idea. Perfecto. A todos en la mediática los invitamos a que se unan a nosotros en la segunda parte de esta inmersión profunda para seguir descubriendo el potencial de Gemini Advance y cómo puede transformar el futuro de nuestra agencia. Si retomamos nuestra inmersión en Gemini Advance, creo que es importante destacar cómo esta herramienta puede ser un verdadero motor de cambio para la mediática, impulsando una transformación digital en todas las áreas de la agencia. Totalmente de acuerdo. En la primera parte exploramos cómo Gemini Advance puede beneficiar a cada uno de nuestros equipos, desde marketing que puede realizar investigaciones de mercado más profundas hasta ventas que puede acelerar el descubrimiento de clientes, pasando por recursos humanos, que puede optimizar la gestión del talento finanzas, que puede analizar datos complejos y desarrollo de software, que puede escribir mejor código. Exacto. Y todos estos beneficios individuales convergen en un impacto positivo a nivel general para la mediática. Estamos hablando de una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y un impulso significativo a la innovación en toda la agencia. Suena increíble. Pero seamos realistas. Como con cualquier nueva tecnología, la adopción de Gemini Advanced también presenta algunos desafíos que debemos abordar. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que podríamos encontrar al implementar esta herramienta en la mediática? Tienes razón. La implementación de cualquier nueva tecnología conlleva sus propios desafíos. Uno de los más importantes es la curva de aprendizaje. Si bien Gemini Advanced está diseñado para ser fácil de usar nuestros equipos, necesitarán tiempo para familiarizarse con la herramienta y aprender a aprovechar al máximo sus capacidades. Claro, es natural que al principio haya una fase de adaptación. ¿Cómo podemos facilitar este proceso de aprendizaje para nuestros equipos? La clave está en la capacitación y el apoyo continuo. Debemos implementar un programa de capacitación integral que abarque desde los aspectos básicos de la herramienta hasta casos de uso específicos para cada departamento. También es importante crear un entorno donde los empleados se sientan cómodos para experimentar con Gemini Advanced, hacer preguntas y compartir sus experiencias. Me gusta esa idea de crear un espacio de aprendizaje colaborativo donde todos podamos apoyarnos mutuamente, además de la capacitación. Hay otros desafíos que debamos tener en cuenta. Sí, por supuesto. Otro desafío importante es la gestión del cambio. La introducción de una herramienta de IA como Gemini Advanced puede generar resistencia por parte de algunos empleados, quienes podrían percibirla como una amenaza para sus trabajos. Entiendo. Es natural que haya cierta incertidumbre o incluso temor ante la llegada de la IA a nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo podemos abordar este desafío de manera efectiva? La comunicación y la transparencia son fundamentales. Debemos explicar claramente a nuestros equipos cómo Gemini Advanced se integrará en sus trabajos y cómo esta herramienta los ayudará a ser más eficientes y productivos. En lugar de reemplazar a los empleados, Gemini Advanced se presenta como un asistente que les permitirá liberarse de tareas repetitivas y concentrarse en actividades de mayor valor. En otras palabras, Gemini Advanced no viene a sustituirnos, sino a complementarnos y ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial. Exactamente. Se trata de empoderar a nuestros equipos con las herramientas que necesitan para sobresalir en sus roles y para impulsar el éxito de la mediática. Me parece una perspectiva muy positiva. Ahora bien, hablando de la integración de Gemini Advanced en nuestros flujos de trabajo actuales, ¿qué otros aspectos debemos considerar? Un aspecto crucial es la integración con los sistemas existentes. Debemos asegurarnos de que Gemini Advanced se integre de manera fluida con nuestras plataformas y herramientas actuales para evitar problemas de compatibilidad o duplicación de esfuerzos. Eso tiene mucho sentido. ¿Qué tan factible es esta integración? Requerirá un gran esfuerzo por parte de nuestros equipos de tecnología. La buena noticia es que Gemini Advanced está diseñado para integrarse fácilmente con otras herramientas de Google como Gmail Drive y Docs, lo cual facilitaría la adopción de la herramienta para los equipos de la mediática que ya están familiarizados con el ecosistema de Google Workspace. Eso es una gran ventaja. Ya que la mayoría de nosotros utilizamos Google Workspace, a diario la integración de Gemini Advanced sería mucho más fluida. Además, recordemos que al usar Gemini Advanced con nuestras cuentas de Google Workspace, la seguridad de nuestros datos está garantizada. Exactamente. La seguridad es una prioridad para la mediática y Gemini Advanced cumple con los más altos estándares de seguridad para proteger nuestra información. Hasta ahora, hemos analizado los desafíos de la implementación de Gemini Advanced, pero también hemos visto que existen soluciones y que la integración puede ser más sencilla de lo que podríamos imaginar. Ahora me gustaría explorar las implicaciones a largo plazo de esta herramienta para la mediática. ¿Cómo podría Gemini Advanced transformar nuestra cultura organizacional? Esa es una pregunta muy interesante. Una de las implicaciones más significativas es el impacto en la cultura organizacional de la mediática. La introducción de una herramienta de IA como Gemini Advanced puede fomentar una cultura más orientada a la innovación y la eficiencia. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se traduciría esto en la práctica? Claro. Imagina que nuestros equipos de marketing tienen acceso a información de mercado en tiempo real y pueden generar ideas de campañas con mayor rapidez. Esto les permitiría ser más proactivos y experimentar con nuevas estrategias, impulsando la creatividad y la innovación en el departamento. Y esa mentalidad innovadora se puede contagiar a toda la agencia, ¿verdad? Exactamente. Los empleados tendrían acceso a información y herramientas que les permitirán trabajar de manera más inteligente y creativa, lo que puede tener un impacto positivo en la moral y la productividad de los empleados. Además de la cultura organizacional, ¿qué otros aspectos de la mediática podrían verse impactados por la adopción de Gemini Advanced? Otro aspecto importante a considerar es el impacto en la competitividad de la mediática. En un mundo cada vez más digitalizado, las agencias que adopten la IA tendrán una ventaja competitiva significativa. Es decir, que Gemini Advanced no solo nos ayudará a ser más eficientes internamente, sino que también nos permitirá ofrecer servicios más innovadores y competitivos a nuestros clientes. Precisamente, Gemini Advanced puede ayudarnos a diferenciarnos de la competencia al ofrecer servicios más personalizados, eficientes y basados en datos. Y al final del día, eso es lo que nos permitirá seguir creciendo y consolidarnos como líderes en el mercado. Exacto. La adopción de la IA no es solo una cuestión de tecnología, sino de estrategia empresarial. Gemini Advanced puede ser la herramienta que nos impulse hacia el futuro. Estoy completamente de acuerdo. Hemos cubierto mucha información sobre Gemini Advanced en esta segunda parte de nuestro Deep Dive. Hemos analizado los desafíos y las implicaciones de su adopción para la mediática. Ahora, en la tercera y última parte, recapitularemos los puntos claves y exploraremos algunas preguntas para la reflexión que pueden ayudarnos a tomar una decisión informada sobre la incorporación de esta poderosa herramienta de IA. Me parece una excelente idea. Estoy ansioso por continuar con esta fascinante conversación. Yo también. Y a todos en la mediática, los invitamos a que se unan a nosotros en la tercera parte de nuestro Deep Dive para completar nuestra inmersión en el mundo de Gemini Advanced y su potencial para transformar el futuro de nuestra agencia. Vuelta en el Deep Dive. Para esta última parte de nuestra inmersión en Gemini Advanced, ya exploramos las posibilidades de esta herramienta en cada área de la mediática. Y bueno, también analizamos los desafíos que podríamos enfrentar al implementarla. Ahora es momento de recapitular lo aprendido y reflexionar sobre el camino a seguir. Exacto. Hemos visto cómo Gemini Advanced puede transformar la forma en que trabajamos, desde marketing y ventas hasta recursos humanos, finanzas y desarrollo de software. La capacidad de analizar datos, generar contenido original y automatizar tareas puede llevar la eficiencia y la innovación en la mediática a un nuevo nivel. Y aunque hemos identificado algunos desafíos, como la curva de aprendizaje, la gestión del cambio y la integración con sistemas existentes, también hemos explorado soluciones, como programas de capacitación, comunicación transparente y, bueno, la ventaja de la integración con Google Workspace, que hacen que la adopción de Gemini Advanced sea factible y prometedora. Así es. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo podemos en la mediática tomar una decisión estratégica sobre la incorporación de Gemini Advanced? Para ello, me gustaría plantear algunas preguntas que nos ayuden a reflexionar. Me parece una excelente idea. Que empecemos. ¿En qué áreas de trabajo de la mediática Gemini Advanced tendría el mayor impacto? Esa es una pregunta crucial. Debemos identificar las áreas donde la automatización y el análisis de datos que Gemini Advanced ofrece tendrían el mayor impacto. Es en la generación de contenido para marketing, en el análisis de datos financieros, en la optimización de procesos de recursos humanos. Identificar las áreas prioritarias nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos y recursos de manera más efectiva. Totalmente de acuerdo. No se trata de implementar Gemini Advanced en todas partes, sino de ser estratégicos y enfocarnos en las áreas donde realmente pueda marcar la diferencia. Y hablando de marcar la diferencia, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros equipos se sientan cómodos y capacitados para utilizar Gemini Advanced? La capacitación y el apoyo continuo son fundamentales para una adopción exitosa. Debemos implementar un programa de capacitación integral que no solo explique las funciones básicas de la herramienta, sino que también muestre casos de uso específicos para cada departamento. Además, es importante crear un entorno donde los empleados se sientan libres de experimentar con Gemini Advanced, hacer preguntas y compartir sus aprendizajes. La clave es convertir la adopción de esta herramienta en un proceso colaborativo. Me gusta esa idea. Un espacio donde todos podamos aprender y crecer juntos, aprovechando al máximo el potencial de Gemini Advanced. Y finalmente me gustaría plantear una pregunta que nos invite a mirar hacia el futuro. ¿Cómo puede la mediática utilizar Gemini Advanced para impulsar su crecimiento y mantenerse relevante en un mercado en constante cambio? Esa es la pregunta clave y creo que la respuesta está en la innovación. Gemini Advanced no es solo una herramienta para automatizar tareas existentes, es una plataforma que puede ayudarnos a crear nuevos servicios, a explorar nuevas formas de trabajar y adaptarnos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. La clave está en ser proactivos, en experimentar y en usar Gemini Advanced como un trampolín para el crecimiento y la transformación digital de la mediática. Es decir, que Gemini Advanced no es la meta, sino el punto de partida para un futuro lleno de posibilidades. Un futuro en el que la mediática puede consolidarse como líder en la industria gracias a su capacidad de innovar, de adaptarse y de aprovechar al máximo el poder de la inteligencia artificial. Así es. Con la estrategia adecuada, con un enfoque centrado en las personas y con la determinación de seguir aprendiendo y creciendo, Gemini Advanced puede ser la herramienta que impulse a la mediática hacia un futuro brillante. Y con esa visión optimista, concluimos nuestro Deep Dive en el mundo de Gemini Advanced. Esperamos que esta inmersión haya sido útil para todos en la mediática y que nos inspire a explorar las infinitas posibilidades que la inteligencia artificial tiene para ofrecernos. Recuerden, el futuro está en nuestras manos y tenemos las herramientas para construirlo. Hasta la próxima en The Deep Dive.